Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola. Qué gusto saludarles. Ya estamos acá en Woodstock Blues. Qué buena onda. Ayer estuvimos con gente muy chévere acá. Estuvo la Amanda Vicente, que después fuimos también. Con más radios, con más entrevistas. Qué gustazo estar con la Amanda. Saludos también a la Mónica, a la directora de la radio, también ahí a la Mónica, también a Radio Sensación. Estuvimos pasándola súper bien. Por supuesto, estuvieron acá en su espacio Woodstock Blues. Así que bueno, vamos a arrancar. Millón de gracias siempre a Andrés, a Viracocha en el control de sonido, que siempre nos pone la mejor música y siempre nos acompaña en el sonido. Así que no nos olvidemos, se viene ya la novena edición del Festival Internacional Quito Blues, así que estamos cargados de mucho trabajo, de mucha onda, de mucho positivismo, porque esto se viene, así que vamos a tener gusto enorme de tener una gran banda como la es la de Billy Branch, uno de los reconocidos grandes del blues mundial. Pues tenemos el gusto y honor de que esté en el noveno Festival Internacional, algún rato mencioné eso. Él acompañado estuvo en bandas reconocidas como los célebres blueseros como Willie Dixon, acompañó a grandes músicos, bueno, ya tiene su carrera como Billy Branch y su banda ya muchísimos años también, así que vamos a estar con uno de los grandes. Estamos también con la Steffi Bell desde México, esta gran banda también, la primera vez que tenemos la bandera del blues mexicano, pues en el Festival Internacional Quito Blues. Estamos también con los con esta gran banda, como lo es Berna, versión Berna Loma Blues. Ellos son de Paraguay, tenemos la presencia paraguaya por segunda vez. Tenemos de Colombia, de Turtle Blues, que ellos vienen desde Cali, junto a otro de los grandes músicos reconocidos, como es Jorge Vanegas, desde Bogotá. Así que vienen unidos de ellos al Quito Blues, y desde Huila, pues por supuesto, estos grandes amigos, hermanos, Magolo Blues, esta reconocida banda también del hermano país, del vecino país de, como lo es, Colombia. Y desde Argentina, la segunda vez que están acá, los Mob Blues, cargados de blues, de rock and roll, pues vienen a la novena edición del Festival Internacional, por supuesto, con grandes bandas ecuatorianas. Confirmados también los Tigres de Cholofán, abrazo enorme a toda esa gran banda. Desde Guayaquil también tenemos a Antonio Vergara, que viene con su hermano Juan Carlos Vergara, el jefe, otro de los reconocidos grandes músicos, y viene con el otro JC, otro Juan Carlos, como es Juan Carlos Zúñiga, baterista reconocido de muchos años. Él es chileno, la gente que lo conoce o que de pronto no lo conozca, pues él también fue parte de esa banda legendaria chilena que estuvo muchísimos años acá en el país, como son los Barro. Él ya recibió muchos años, Juan Carlos Zúñiga, reconocido baterista, que le acompaña también Antonio Vergara, así que va a estar una bandaza esa, seguro. Estamos también con los Curanderos, con el Rick Nelson, con la Erika y estos grandes músicos también. On the Road, una nueva propuesta bluesera, rock and rollera, con el Andrés Pérez, también esta gran cantante como la es Ana Julia Camaneiro. Estamos con esta gran banda, los Diablos de Cantuña también, que se hacen presentes nuevamente en la edición del Quito Blues, con el Cristian, con Giovanni, bueno, todos estos grandes músicos. También estarán los Blues Project, con 14 años que estamos ahí, así que vamos a darle también. Y bueno, muchas bandas más, muchas propuestas también. Se viene la primera edición de Grafitis de Blues, saludos al UPSK. También estamos con la primera edición del Baile Blues, estamos también con la cuarta edición de Poesía Blues, en la cual estarán. Va a ser muy interesante esta cuarta edición, porque estamos con la propuesta firme, ¿no?, de esto seguir cada año. Agradecemos mucho a las instituciones de cultura del Estado, y en especial a la Casa de la Cultura. Y bueno, como nos habían comentado, pues los festivales trabajados honestamente, sacrificadamente, pues están institucionalizándose desde el próximo año. Así que nos comentaron que el Quito Blues también está en esto. Así que millón de gracias, seguimos trabajando este año con muchas limitaciones, sabiendo muy bien lo que pasa en nuestro país, pues lamentablemente con este desastre natural que tuvimos con el terremoto, pues hemos estado ahí. Se pensó en hacer el festival, pero bueno, ahí estamos, con todas estas limitaciones, pues estamos trabajando mucho. Saludos a todos, millón de gracias a la Esne Bolaños, también al Augusto Cabrera, de parte del equipo en diseño, por supuesto a la Pau Negra Brunner, también parte del equipo. Abrazo enorme a todos ellos que estamos ahí tratando de que todo salga de todo lo mejor. Menos bla bla, vamos a arrancar con algo, nos decía Andrés Viracocha. Animals, nos decía, vamos con una canción muy interesante con Animals, con Eric Burdon, este reconocido bluesero, rock and rollero inglés. Hablar de Eric Burdon es hablar de ligas mayores del rock clásico, y bueno, por supuesto ese blues rock and roll que siempre lo hizo. Hay una canción muy interesante que la hizo en solitario, algunas veces también lo hizo con The World, porque fue parte también de esa gran banda The World. Pero esto es con los Animals en sus inicios de esta gran banda sasasasa. La que no lo escuchó, pues acuérdese, La Casa del Sol Naciente. Esto es Animals con Eric Burdon, It's My Life. And then estuvimos escuchando esta gran banda, esta bandaza como son los Animals, con Mary Burdon con este It's My Life. Vamos con otro temita, que seguro les va a gustar. Esto es Amarillo, Azul y Rojo. Seguro mucha gente vio esa película, Montañita, no me acuerdo bien cuál era el título de esta gran película que fue muy, muy, bueno, tuvo bastante audiencia, esta Sexy Montañita, así se llama la canción, Sexy Montañita, y ahí estuvo una banda sonora muy, muy chévere, entre esas de este reconocido gran músico como lo es Antonio Vergara, otro de los grandes, estaba mencionándole también este gran músico, pues él estuvo también presente en el Quito Blues y por supuesto en esta banda sonora como la es Sexy Montañita. Esto es Amarillo, Azul y Rojo, un trabajo bien hecho y un video también que lo pueden visitar, eso está en el YouTube. Esta canción es Noctámbulo, disfrutemos. Esto es Blues Rock and Roll, Amarillo, Azul y Rojo, con el maestro Antonio Vergara desde el Puerto Principal. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo está fiel. Primavera, voy a tocar tu puerta, y si te alejas, todo puede suceder. Efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, ¿por qué huirle al destino? Y bueno, estamos escuchando esto, Blues Amarillo, Azul y Rojo, como lo mencionamos, Antonio Vergara, este grande. Y estábamos conversando también la otra vez con este lamentable también, ¿no? Que ya salió esto en las redes, en las noticias, inclusive declaró también este gran maestro Eric Clapton de su problema, de lo que está tan afectado con este... con esta enfermedad, si no me equivoco, es una enfermedad de lo que tiene que ver con los nervios, que le afecta mucho su mano, su brazo, y es lamentable, ¿no? Este gran músico ya no tenerlo en vivo, verlo este grande, ¿no? Mucha gente decía quisiera verlo todavía, quisiera irlo a ver algún rato en algún festival, y que va a ser ahora, como están las cosas, pues muy imposible, mismo hace las declaraciones el maestro Eric Clapton. Algo me decían que tal vez pueda seguir haciendo estos grandes conciertos que parece que se dejaron de hacer un tiempito atrás, como es el Crossroads, donde participaron grandes del blues, grandes maestros del blues. Un abrazo enorme desde este centro del mundo, donde se ha escuchado y se, por supuesto, se seguirá escuchando a ese gran maestro blues rock and roll, Eric Clapton. Así que, bueno, vamos a seguir, algún rato vamos a hacer un especial también del maestro Eric Clapton. Vamos ahora con otro grande del soul, del pop, en blues, en gospel, como es Ray Charles, este grande también, este músico negro, ciego, que fue afectado también con mucha onda en la que vivía el sistema en aquellos años, con el Opus Dei, y bueno, con tantas cosas, pues, y aparte fue un músico heroinómano también, y con todo esto, pues, con estos a veces contratiempos también, pues con estas vicisitudes de la vida, pues dio a entender al mundo de su gran arte, visualizó este músico, pues grandes obras musicales que hoy se escuchan y por siempre se escucharán, ayer, hoy y siempre, pues por supuesto van a estar en el oído de mucha gente, y seguro se van a seguir haciendo algunos temas en tributo, y por supuesto pues disfrutando de este gran músico, de esta gran música, de este privilegio de música que hizo este músico negro, con soul, blues, alma soul, alma blues, corazón rock and roll. Ray Charles, menos palabras, vamos con un tema que les va a gustar, menos palabras, aquí está Ray Charles, solo en Woodstock Blues. Go. Saludos a Santiago Perriotti también, ahí desde Argentina, también que está escuchando el programa Cuesta Blues, de este gran guitarrista, cantante también de esta banda argentina, que estará presente también en el Quito Blues. Saludos a toda la gente allá, grandes amigos, grandes personas, grandes músicos. También un saludo bien grande al Beto Frías, también el coordinador que hizo la organización también de este Rock a la Montaña días pasados en esta hermosa ciudad de Pelileo. Qué buena onda, la pasamos súper chévere. No nos olvidemos también que se viene la primera edición del Festival Internacional Sacachún 2016. Saludos a Lanaíto Álvarez, a Pablo Alejandro, también su compañero, que estamos en la organización de este festival, que se viene también en unos días allá en la costa, en Santa Elena, el día viernes 12, estamos arrancando en Muey, esto es a unos 10 minutos de Salinas, donde se va a exponer todo lo que habíamos comentado. Son parte de bandas, también son parte del Quito Blues, así que la costa pues también tiene la presencia blusera pues allá en Muey. El segundo día pues se cierra en Salinas, y el tercer día vamos a tener algo chévere también con lo que son los talleres y las condecoraciones también con personajes de allá de Santa Elena. Así que muy chévere, nos vamos para la costa el 11, nos vamos también con Blues Project Rolling desde Quito y también con On The Road. Así que un abrazo enorme a toda la gente que estamos en esto, y por supuesto cordialmente invitados, vengan a disfrutar de la playa, costa, arena, blues, rock and roll, así que, y es evento gratuito, ¿no? Así que cordialmente invitados. Vamos con otro tema, le traemos al maestro B.B. King, lamentablemente también fallecido recientemente, pero bueno, como siempre hemos dicho, estos grandes músicos siempre estarán vivos, siempre con todo ese legado y por supuesto con todas sus obras maestras que han estado y por supuesto van a perdurar por siempre. Así que ahí estamos con un tema muy muy chévere, muy interesante, que les vamos a poner, como es este Chains and Things del maestro B.B. King, Blues y Rock and Roll, solo en Woodstock Blues, desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Y bueno, ahí estamos ya, seguimos al aire, ya casi aquí en Ecuador, ya casi las 12 del día, 12 de la tarde, así que qué buena onda, disfrutando de este ya casi, bueno, ya estamos viernes, así que hay que disfrutar. Mañana no nos olvidemos también del evento de Amanda, que vamos a comentarles en un segundito de esto, así que vamos a estar ahí también, vamos a tratar de hacer lo posible, de estar con todos estos amigos, amigas, que por supuesto, qué buena onda, que sigan con estas propuestas de seguir armando festivales, producciones. Muy difícil hoy por hoy, como comentamos con Amanda, pues con las limitaciones con las que estamos viviendo ahora el país, lamentablemente por la tragedia sucedida, pues ahí estamos igual, tratando de seguir adelante, así que ya mandamos unos segunditos también, un poco más de lo que se dará mañana en este gran evento que está organizando Amanda, Rock Zone, volumen 2. Bueno, a todos un abrazo enorme en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, que nos escuchan siempre. Saludos a Marita también allá en el DF, en México. Vamos con un tema, nos dice algo ecuatoriano, nos está diciendo Andrés Miracoche en el control de sonido. Vamos con algo de los Cuyes, ellos también participaron en la edición 2013-2014 del Quito Blues, haciendo un poco de rock and roll, pues aquí los tenemos, nuestros grandes músicos ecuatorianos, así que disfrutemos de esto. Esto es los Cuyes con Locomotion. Y ahí estaban los Cuis, gran banda Amarillo, Azul y Rojo. Qué bueno de escuchar esta gran banda, realmente es un gusto enorme tener estos grandes músicos ecuatorianos. Muchos de ellos, como mencionábamos, pues son de exportación y hay que saberlos visualizar, hay que saberlos enfocar, estos grandes músicos. Realmente un privilegio que Ecuador tenga todos estos grandes del rock and roll, grandes del blues, grandes pintores, grandes escultores, grandes poetas. Amarillo sobre Rojo, a veces me estaban diciendo que estoy pecando de nacionalista, antes yo no le vería tanto así. Realmente es un poquito hablar de lo que desarrollamos también en nuestro país. Así que bueno, como les habíamos comentado, pues un saludo bien grande a la Amanda Dicen, que ayer estuvo por acá. No se olviden, mañana, este gran evento, Rock Zone Volumen 2, qué buena onda. Así que congratulaciones y felicitaciones. Pues por supuesto, esto va a estar de la mejor manera producido, algo nos comentaba también, con uno de los mejor sonido, bueno, toda una producción bien hecha. Van a estar 5 bandas, como es Cubula, Cosa Custode y Los Kamisase, Domingo Siete, Acetato, y por supuesto esta gran artista como es Amanda Dicen, justo está también escuchando el programa. Un abrazo enorme a la Amanda. Así que no se olviden, mañana vamos a tratar de hacer lo posible e imposible de visitarle a Amanda, que seguro va a estar un gran evento. Es el sábado 23 de julio a las 19 horas, así que no se olviden. Esto es en Matiz, esto está en la Paul River, 11-30 y 6 de diciembre, así que no se olviden, esto es en Quito. Así que la entrada es la mínima, son solo $5, como mencionaba la Amanda, pues 5 bandas, $5, nada, ¿no? Y así que no se olviden, apoyemos esto, que es una gran iniciativa también de Amanda Dicen, y por supuesto de todas estas bandas también que están ahí. Así que mañana es esto, el Rock Zone Volumen 2. Vamos a seguir con algo, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos a disfrutemos un poquito de rock and roll, un poquito sesentero. Natural Way, esto es Good Stuff Blues en jueves. poquito como disfrutaba un poquito el rock and roll aquellos años 69, donde la exposición de este de estos temas, ¿no? Qué buena onda, qué buena onda. Así que no nos olvidemos también, como les mencionaba, pues de la el viernes 12 de agosto. Saludos a Anaíto Álvarez, a Pablo Alejandro, su compañero, que estamos organizando el primer Festival Internacional Zacachún Fest 2016. Presencia de bandas mexicanas, colombianas, argentinas y por supuesto la mejor exposición del blues rock and roll ecuatoriano. Los Guayabera Blues Band también estarán presentes. El maestro Antonio Vergara, pues por supuesto, va a cerrar el festival el día sábado en Salinas. Y vamos a estar con los talleres también el día domingo 14 en Santa Elena. Talleres brindados por los grandes músicos extranjeros y nacionales, pues, y las condecoraciones también que se les brindará, gracias al auspicio de todas las personas allá en Santa Elena, en la costa. Así que no se olviden, vengan a disfrutar de la costa, acompañados del blues, del rock and roll. Es un evento gratuito. Así que vamos a seguir con, vamos a seguir trabajando. Ahí hay cosas muy interesantes también para el oriente ecuatoriano y por supuesto también para Galápagos, de que se sigue extendiendo la onda blusera que se desarrolla acá y ya algunos años. Así que se vienen cosas interesantes. Y el Quito Blues, de lunes 15 al sábado 20, que vamos a seguir hablando de estos días también. Vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocho, y como les había comentado, pues vamos a tratar de estos últimos tiempos, pues, de escuchar un poquito más de música. Hemos tenido muchísimas entrevistas, y qué chévere ayer también escucharle a la Amanda, que estuvo por acá. Vamos a disfrutar de Guayabera Blues Band, esta gran banda también del puerto principal. Un abrazo enorme a toda esta gran banda que también estará presente aquí con algo de rock and roll como Kamikaze. Disfrutemos de esto. Salir solo a caminar, ahí es donde puedes imaginar, donde se puede encontrar una solución a la verdad. Es bueno escuchar, aún mejor hablar, existen frases no quieres revelar, y a veces cuando menos te lo esperas, lo que más quieres puede acabar. Pero no tengas miedo, puede salir el sol, puedes borrar lo malo, al menos un segundo, puedes regenerarte, puedes dejarlo atrás. Los que han pasado ya todo el recorrido de la vida, es a no querer liberarte, porque es bueno ser feliz, aprender a amarse. Pero no tengas miedo, puede salir el sol, puede borrar lo malo, al menos un segundo, puede regenerarte. estamos escuchando, este es Amarillo, Azul y Rojo, desde el puerto principal de esta gran banda, Los Guayabera. Saludos a Sebastián Romano, creador de esta banda, uruguayo casi ecuatoriano, ecuatoriano casi uruguayo, gran músico, qué buena onda volverlos a ver. Ellos estarán presentes también en el Festival Internacional Quito Blues, así que el lunes arrancamos, el lunes 15 estamos en el Ventana Arriba, donde se va a dar la rueda de prensa. Nuevamente millón de gracias a la Pati Robalino, que está coordinando la rueda de prensa. El Ventana Arriba está en la Amazonas, Foch, segundo piso de Amazonas. Y en la tarde, pues por supuesto, a las 3 de la tarde, damos la inauguración con palabras del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura. Y tendremos también algunas cosas interesantes. También tendremos videos, también tendremos propuestas súper chéveres para este día. Así que millón de gracias a todos por seguir creyendo en esto, seguir, gracias por todas la buena onda que han brindado para el festival, pese, reitero, a las limitaciones. Pues ahí estamos, nuevamente millón de gracias a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, por creer en el trabajo, la honestidad. Millón de gracias a Pablo Corral también, director de la Secretaría de Cultura. Hemos tenido unas conversaciones súper interesantes también con Pablo. Gracias a todos y por supuesto al intercambio cultural de la embajada a través de gran músico como es Billy Branch. Visiten un poquito el internet y miren este gran músico como lo es Billy Branch, uno de los grandes blueseros que tendremos en esta novena edición del Quito Blues. Así que bueno, seguimos con este su programa Good Stop Blues. Nos dice algo Andrés también, Andrés, que vamos con un tema. Este es un tema súper interesante que, bueno, todos escucharon ese Summertime Yacero. Pues vamos a disfrutar con este gran músico como es Billy Branch. Esto es imperdible. Escuchen esto. Esto es Billy Branch con Summertime, solo en Good Stop Blues. Imagine Bach would play it. If Bach was here tonight, he'd do it something like this. He'd do that. imagine Ray Charles would do it if Ray was here tonight. He'd do it something like he'd say, whoa, wait a minute. He'd do something like this, he'd say. Summertime now, baby. Yeah, when the living is easy, yeah. Oh, the fish are jumping down now. Yeah, and the cotton is high. Sing this song tonight. Yeah, baby. Hey, Georgia. Realmente espectacular escuchar este tema de este grande Billy Preston, este reconocido gran músico. Él también estuvo en este en ese evento que lo hicieron también por George Harrison. El nombre de él es William Everett Preston, más conocido como Billy Preston. Fue un músico de soul estadounidense, de forma adicional a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys. Preston colaboró con grandes, ¿no?, con grandes músicos. Canciones conocidas de él, pues Nothing from the Nothing, Will I Go Wrong in Circles, With You, I Am Born Again, y entre tantas canciones de este gran músico, ¿no? Escuchamos esta versión, uno de los grandes también del Hammond. Así que ahí estuvo, estuvimos justo extra micrófono escuchando con Andrés Viracocha. Pues un tema espectacular esta versión del maestro Billy Preston, este grande del soul, que bueno, se metió con el blues, se metió también con el gospel, uno de los reconocidos grandes también. Él estuvo en el homenaje también al maestro George Harrison. Bueno, vamos con un tema también a Mauricio Zulio Rojo, sin antes un abrazo enorme a México, a una gran amiga, Julieta Cuevas, que nos está escuchando también allá en México, Distrito Federal. Un abrazo enorme, ese lindo hermano país, riqueza cultural. Muchísimo, un millón de gracias a toda la gente que nos escucha en este su programa, Woodstock Blues, desde la mitad del mundo. Abrazo enorme, Julie Cuevas, en México. Vamos con este tema, Amarillo Sobre Rojo, de estos ecuatorianos, de estos grandes maestros también, como son los Mozzarella, que algún rato comentábamos, se volvieron a unir a los años, creo que eran a los 25 años, que volvían al escenario juntos. Inclusive estuvo el cantante que venía desde Estados Unidos. Eso fue en lo que organizan estos grandes amigos del sur del cielo. También ahí estuvo Mozzarella. Esto es de su disco In Vitro, si no me equivoco es de los 80, este disco, el negro, el In Vitro, que yo lo tenía también en el acetato. Vamos a escuchar este tema, Amarillo, Azul y Rojo, de Mozzarella, Cruising. Esto es Woodstock Blues en viernes. noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de Baile Blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. De lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Y ya casi terminar el programa, pues millón de gracias a toda la gente que nos escuchaba. Nos quedan unos 2-3 minutitos, nada más que abrazo enorme a todos ustedes, los que se siguen conectando con Woodstock Blues. No se olviden jueves y viernes a través de la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto por la www.casadelacultura.gob.es. Seguro nos vamos a escuchar el próximo jueves. Les vamos a dejar con algo interesante. Ahí está el maestro Billy Branch con Lou Rivel, estos dos grandes, que bueno, Lou Rivel estuvo el año pasado y pues ahora lo tenemos a Billy Branch, grandes del blues mundial, que bueno, el uno ya estuvo el año pasado y este año está Billy Branch. Esto solo en Woodstock Blues. Seguro nos vemos la próxima semana a disfrutar del fin de semana. Esto fue Woodstock Blues en viernes. Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!